Seguimos en La Plata, en este caso estamos en comunicación con María Bota, secretaria de Planeamiento de aquí de la Municipalidad de La Plata. María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Aquí Rizo y Sofía te saludamos. Bueno, hay varias dudas por las que decidimos consultarte. Está haciendo noticia últimamente, por ejemplo, algunos emprendimientos inmobiliarios que son truchos, que estafan a la gente, que no están preparados para ser comercializados y promocionados, y sin embargo lo son. Queríamos consultarte en primer instancia cómo está eso, qué se hizo desde la municipalidad o qué se está haciendo al respecto, qué respuesta se le dio a estos vecinos y vecinas que ya fueron estafados. Sí, con respecto a estas detecciones, uh-huh, que son varias y que ocupan mayormente áreas rurales, humedales y zonas inundables, con lo cual impactan negativamente en la parte medioambiental de la ciudad. Ya iniciamos, todas las actas de constatación, realizando las clausuras preventivas, y ahora estamos en la fase de tramitaciones en cuanto a las denuncias penales y todo lo que tiene que ver con las actas contravencionales, por un lado en el juzgado de faltas y por el otro lado en el área de legal y técnica del municipio. Básicamente lo que tratamos es de frenar que esto, crezca, más que nada porque, primero, que no son proyectos que cuentan con la documentación técnica que requiere nuestra normativa vigente. Con lo cual, en primer lugar, están violando, el artículo sobre el otorgamiento de los permisos de obra, tampoco están en zona apta para urbanizar, son predios que no se pueden subdividir, y por ende tampoco se pueden construir viviendas de manera legal, porque es toda una cadena, al no ser un proyecto urbanístico aprobado, tampoco se puede otorgar un permiso, claro, de obra. Uh-huh. Con lo cual, es toda una situación bastante compleja, porque, de hecho, existen ya barrios que hemos localizado con las viviendas construidas, o sea, no intervienen profesionales que estén trabajando de manera legal, ¿no? ¿Cómo es la obra hidráulica de ese barrio? ¿Cómo es la proyección de las calles? O sea, son calles que no están cedidas al municipio. Hay un montón de cuestiones bastante graves que, lamentablemente se están comercializando, y por suerte, a partir de estas comunicaciones que estamos implementando del municipio, los vecinos nos están consultando bastante, nos contactan. La verdad, nos llamó la atención la cantidad de personas que nos están consultando por lotes. Sí. Lamentablemente la mayoría corresponden a loteos ilegales, ¿no? Claro. Con lo cual muchos estaban en fase de señar, otros pudieron evitar esa compra, pero lamentablemente el que ya compró, sí. Y es una situación donde tendrá que después el comprador resolverlo también a partir de sus denuncias contra el vendedor. Uh-huh. María, disculpe que la interrumpa, la quiero traer un pasito más para atrás, como para también llevar esta comunicación a quien anda quizás recién escucha o que se está enterando. ¿Qué información tenemos en función de quiénes son estos representantes? ¿Hay actualmente una cara visible, un nombre concreto? ¿Hay algún nombre de alguna supuesta inmobiliaria? ¿Está identificado, tiene conocimiento si está identificado a alguien? Y al mismo tiempo, ¿cómo es la conexión entre quien desea comprar y quien está justamente estafando? Mira, el único grupo que tiene una página web que realmente tiene promociones hasta con imágenes en 3D de los barrios y demás, que lidera el ranking de las clausuras, es Desarrollo del Sur, que tiene una página web. No se sabe quiénes son, pero nosotros estamos haciendo las actuaciones correspondientes administrativas para que la justicia, prosiga con el trámite. Uh-huh. Lamentablemente también encontramos que los titulares de las partidas, como también hay toda una situación, ¿no? Porque las compras y ventas se dan de manera muy precaria, donde el titular tampoco es el que terminó desarrollando el emprendimiento. Y obviamente creemos que hay un grupo consolidado en esto, detrás de todos estos grupos, porque hay profesionales que saben del tema, por supuesto. Uh-huh. Por eso también estamos, esto es una lucha, digamos, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que abordar en conjunto con las instituciones, ¿no? Que también regulan el ejercicio de la profesión, uh-huh. Porque se termina llevando a cabo una competencia desleal. Imagínense que un proyecto urbanístico lleva bastante tiempo lograr una aprobación municipal. Uh-huh. Un montón de inversión, ¿no? De obras, de infraestructura. Es muy complejo desarrollar un barrio serio bajo nuestra normativa. Obviamente el precio de venta del lote de un emprendimiento que está aprobado por el municipio comparando con un emprendimiento de estos truchos, y por supuesto que va a ser más atractivo. Por eso, digamos, que creemos también que es, obviamente sabemos que hay un déficit habitacional que está claro y que tenemos que trabajar para que eso, digamos, se revierta, pero, digamos, la compra de un terreno en costos tan accesibles después te genera un problema futuro porque es un emprendimiento que no va a prosperar. Uh-huh. Claro. Y es fundamental que nos consulten el estado de situación de cualquier comercialización. Bien. Que estén por abordar. María, quería preguntarle, se hablan de más o menos 200 familias damnificadas. ¿Sabemos el monto de lo que se ha estafado? Mira, tenemos en las redes están los precios de venta de los terrenos. El problema es que es dinero que está, digamos, que imagínense que son partes indivisas. El impuesto se paga por toda la partida porque no se puede subdividir. Uh-huh. Es una situación que por ahí al principio, de hecho tenemos muchos vecinos que se han hecho pasar por compradores, con lo cual tenemos respuestas de estos vendedores que la verdad son no tienen cara, pero digamos que hasta inducen a construir y después empadronar, o sea, ¿qué? Generan toda una cadena de clandestinidad y corrupción, que es como alevosa, ¿no? Entonces, bueno, queremos que se conozca que hay barrios que no están disponibles legalmente para que sean habitables y que realmente se empiece a entender esta problemática, porque lamentablemente venimos en la ciudad de La Plata con la falta de planificación que padecemos desde muchas décadas. Bueno, son conflictos que fueron resultando de toda esta ausencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros ya hace unos años empezó con el diagnóstico del plan estratégico y ahora estamos en la fase propositiva y por eso estamos fuertemente trabajando para frenar esto, porque va en contra de las propuestas de crecimiento que tenemos planificados al 2030. Bien. Entonces tenemos que cuidar el suelo urbano, el suelo rural, el suelo protegido, los humedales. No queremos que proliferen las urbanizaciones en esos suelos. Estamos justamente trabajando para generar suelo urbano en áreas donde tenemos servicios, donde hay conectividad, donde se puede pensar en un crecimiento poblacional. Claro, el Plan Estratégico 2030 es la normativa en la que tienen que encuadrar cualquier emprendimiento que quiera encararse en la ciudad de La Plata, eso a prestar atención para quienes están en búsqueda de terrenos. María, alguna, además de lo que ya dijiste, ¿no? Acceder a la justicia y que se resuelva, digamos, de alguna forma judicialmente, ¿la municipalidad encaró alguna solución en esta comunicación con los vecinos estafades? ¿Se ha propuesto alguna reparación, algo por el estilo, o solamente se soluciona vía juicio? Ahora estamos en la fase administrativa y tratando de contener a la gente. Uh-huh. Por eso estamos tratando de aportarles y de informarles del estado de situación. La idea es trabajar acompañando cómo ayudar para que se puedan ir resolviendo estas cuestiones. Nosotros tenemos que estar presentes y realmente realizar una fiscalización responsable y justamente para que no se desencadenen estafas, porque después se termina generando una demanda al municipio errónea. ¿Por qué? Porque se generan indivisos en zonas que están alejadas de los centros más urbanos, entonces obviamente después hay un reclamo sobre falta de transporte público, servicios, etcétera, que en realidad terminan reclamando al municipio cuando en realidad el municipio no fue el que determinó que se urbanizara el sector, ¿se entiende? Entonces, bueno, es una cuestión que hay que trabajar, es una transición, porque bueno, es lo que antiguamente veníamos padeciendo, pero bueno, es empezar un camino de ordenar el territorio y de emprolijar la situación, que bueno, va a llevar un tiempo, pero me parece que está bueno ya la actitud de la gente de contactarse con nosotros. Nos parece que ya hay una maduración en la concientización de estas cuestiones. Hablando de ordenar, María, y te llevo ya más al contexto pandemia, ¿cómo está la ciudad de La Plata para en preparación, digamos, de lo que va a ser esta nueva normalidad, ¿no? Que tanto estamos esperando y que no sabemos cuándo será concretamente, pero ¿cómo se está programando todo eso en cuanto al planeamiento de la ciudad? Y es... siempre mencionamos lo mismo, una pandemia genera un clic entre un antes y un después en las planificaciones urbanas, ¿no? En la historia lo podemos ver. Hoy, ¿en qué contribuye la pandemia a entender algunos conceptos que desde el planeamiento tenemos que aplicar? Por ejemplo, la multicentralidad, ¿no? Generar en la periferia servicios y usos que asistan al entorno inmediato, ¿no? Que la gente no se tenga que trasladar el casco, por ejemplo. Promover el tema de las bicisendas, del peatón, el tema de la planificación de una estructura vial equilibrada que nos ayude a conectarnos en todo el partido. Hoy el partido creció de una manera muy desordenada, ¿no? El casco quedó totalmente fuera de escala con respecto a cómo creció el resto de la ciudad. Entonces, bueno, hay un montón de conceptos que por ahí antes no se entendían y con esta situación se pueden visualizar. Bueno, ¿qué significa la multicentralidad? ¿No? Que la gente en su barrio pueda acceder a la educación, al trabajo, uh-huh. a los trámites administrativos, ¿no? Esa es la línea de trabajo que estamos fundamentando con este plan estratégico. Más allá de la sustentabilidad, es fundamental que siempre sea transversal este tema. Entonces, a partir de la sustentabilidad, bueno, cómo encaramos el crecimiento, cómo resolvemos los arroyos, cómo generamos nuevos corredores de biodiversidad, aumentamos la cantidad de espacios públicos en las periferias que hoy carecen, ¿no? Uh-huh. Del concepto higienista que partió de la Fundación de La Plata. Bueno, empezar a volcar en la periferia, las más perjudicadas son la sur y la oeste, ¿no? Porque la norte tiene muchísimo espacio verde en función a la cantidad de habitantes, buscar un equilibrio y en paralelo el desarrollo, ¿no? De resaltar el cordón fruto-hortícola, regular los invernáculos para que no se impacte negativamente en las cuestiones, por ejemplo, en el medio ambiente, la inundabilidad y demás cuestiones que conocemos que esta ciudad padeció en el 2013. Y un poco el equilibrio y el tema del patrimonio, el espacio público, son ejes fundamentales para que atraviesen en cualquier proyecto que vamos abordando en la periferia, básicamente. Y bueno, con respecto al casco, fundamental promover al peatón, que empezar a sacar el vehículo del microcentro, que no sea un espacio de estacionamiento. Eso mejora la calidad, el hábitat, ¿no? La calidad de vida, el tema de la forestación, reducir la contaminación. Son uh-huh. variables que en realidad, si volvemos a la fundación de la ciudad, son ejes que estaban en la cabeza del que planificó nuestra ciudad y que tenemos que volver a recuperarlos, ¿no? Sí, estamos en comunicación con María Bota, secretaria de Planeamiento del municipio aquí de la ciudad de La Plata. María, inevitable preguntarle, ¿tendremos shoppings? Pensaba también esto porque circuló ayer una noticia en donde prácticamente se aseguraba, se confirmaba que el intendente iba a firmar el contrato con IRSA para avanzar sobre el shopping que estamos hablando ahí en Camino Centenario. Sí. Y me lo preguntaba también porque ayer hubo una reunión clave con comerciantes sobre la venta ilegal, como por lo menos nosotros hablamos de venta informal. Pero me preguntaba si esto tiene conexión también, porque cuando se pronunció la posibilidad de hacer el shopping, más allá justamente de algunas cuestiones vinculadas a lo ambiental, a las posibilidades de ese monstruo de cemento, también se hablaba de los comerciantes medio como preocupados por esta situación. ¿En toda esta coctelera tendremos shopping? Sí, estamos avanzando. Realmente sí, estamos a días de que el intendente firme el convenio. estuvimos avanzando a pesar de la pandemia en el acopio de la documentación para tramitar también la factibilidad y el permiso de obra y cuestiones muy técnicas. También hubo un cambio de una actualización. El proyecto del shopping es diferente al shopping que por ahí tenemos en nuestra memoria, que son, digamos, edificios cerrados. Este tiene que ver con incorporar el espacio abierto, el espacio público, y un poco el concepto de este shopping hasta responde a la problemática de la pandemia, ¿no? Hoy un shopping de este tipo podría habilitarse, seguramente, porque responde a cuestiones de a poder generar distanciamiento social y demás, que por ahí en otros edificios que se proyectaban antiguamente no se contemplaba esta apertura. Con respecto a los comercios, ahí hay como una cuestión. Nosotros creemos que hay un universo para poder resolver los distintos sectores y que no creemos que pueda haber una competencia o una que afecten, digamos, al comercio minorista, más que nada porque es un sector, no es un sector urbano, es un sector que está entre lo que es el casco y el sector norte, donde ya hay otro tipo de usos. De hecho, se están desarrollando también a mediano plazo, obviamente no ahora, pero las canteras de Hernández, que también van a tener diferentes usos comerciales, educativos, sanitarios, deportivos. Hay demanda, digamos, en la ciudad para este tipo de usos. De hecho, si ustedes analizan, al no haber habido planificación, tampoco hay un análisis, nosotros sí tenemos los diagnósticos de cuáles son los usos y demandas que requiere la población, ¿se entiende? Mm. Es fundamental poder proyectar a base de estadística y diagnóstico. Así que no vemos ninguna complicación, todo lo contrario. Yo creo que hasta genera un movimiento diferente en la ciudad y que también pensado atraccionar al área metropolitana, ¿no? En nuestra ciudad es como una situación estratégica en relación al área metropolitana, y nosotros también tenemos que pensar cómo es la relación nuestra y cómo también captar el movimiento del sector más regional y no local solamente. Uh-huh. Hoy cambió un poco la forma también de cómo pensamos este tipo de escalas de uso, ¿no? No solamente pensado al platense, sino también yendo un poquito más allá. Así que no, lo vemos viable, de hecho. Ya está casi la firma. Ya estamos, sí. ¿Y tienen estipulado desde la firma a cuándo podría inaugurarse, habilitarse? ¿Eso de qué depende? Ya es así, una vez que se firma el convenio, se otorga la factibilidad, que tiene que ver con la localización, y en provincia ellos tienen que tramitar la subdivisión, porque esto, vieron que es un shopping en el sector central, y después hay unas torres que bueno, hay una que ya va a ser un centro médico. Bueno, están gestionando esta comercialización, ¿no? O sea, están viendo las posibilidades de cómo ir captando inversores. Uh-huh. Y eso dependerá, ellos están muy entusiasmados, de hecho, fue de los, por no decir el único, creo que fue, sí, de los pocos que se mantuvo en esta pandemia, el proyecto de La Plata. Así que imagínense que están todos, estamos todos mirando el shopping nuestro. No, Gene, una de las preguntas que también se debatía mucho, le pregunto teniendo la oportunidad, ¿no generará inundaciones al costado, es decir, a la periferia de lo que será la construcción del shopping, ¿no? No, eso tiene ese proyecto, todos estos proyectos de... Esta en realidad se trató como una cantera, en realidad no es la misma cantera que vemos en 25.514, tiene otra cota de nivel, pero estos predios tienen factores de ocupación que responden a nuestra normativa y además se les suman reservorios, ¿no? Todos estos proyectos cuentan con reservorios justamente para resolver... Toda esta cuestión, y además hay todo un estudio hidráulico, hay una factibilidad que otorga la provincia, digamos, cumplimenta con toda la requisitoria de cualquier proyecto en nuestra ciudad con las normativas vigentes municipales y provinciales, con lo cual no, no hay ningún tipo de impacto en ese sentido. María, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur, ha sido muy amable. Te extendimos, te robamos un poco de tiempo, pero habían temas para charlar ahí. No, gracias a ustedes, un saludo. Que tengan un buen día. Hasta luego. Allí pasaba María Bota, Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, hablándonos un poquito de, además de cómo se viene esta nueva normalidad, algunos proyectos y algunas cosas que ya se están encarando aquí en la Ciudad de La Plata.